usted, ¿qué? Que la ha detenido. ¿Por qué? Por esto vandálico y escándalo público. Ey, usted, ¿qué? Va a comisaría. Me cago en la puta, puta, puta policía. Ey, usted, ¿qué? Que la ha detenido. ¿Por qué? Por esto vandálico y escándalo público. Ey,